Las 8 de la mañana, 2 minutos en todo el país. Bueno, tras unas merecidísimas, pero recontra merecidas vacaciones, recibimos nuevamente al contador Gabriel Esmal en nuestro En Línea Noticias a través de 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿cómo ha disfrutado sus vacaciones? Hemos tratado de descansar un poquito. Bueno, me alegro. Disfrútelo hasta que llegue la tarjeta. Mira, vos sabés que de eso íbamos a hablar precisamente un poquito, de algunas cosas que han pasado. A ver, la última vez que tuvimos contacto fue los últimos días del año 2014. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que se está viendo hasta ahora en materia económica? Primero, como veníamos, a ver, estoy tratando de hacer memoria. Nosotros allá por agosto, septiembre decíamos, bueno, vamos a esperar enero, que seguramente va a haber un acuerdo rápido con los fondos buitres, y después ya sobre diciembre empezamos a decir, empieza a haber un olorcito que el acuerdo no va a ser tan rápido, y eso es lo que está pasando ahora, lo que se ve ahora, que vamos más bien a un acuerdo largo con los fondos buitres, y todo eso es lo que trae aparejado en materia económica, con lo cual, en principio, mantenemos algunas cositas que veníamos diciendo con respecto a lo que va a ser la actividad económica en el 2015. En materia económica, algunos datos se empiezan a vislumbrar. Por ejemplo, no se ve mayor caída de la actividad económica de acuerdo a los datos de diciembre. ¿Esto qué significa? De acuerdo a lo que serían los números de la recaudación tributaria de impuesto al cheque y de IVA, por ejemplo, más le agregamos algunos informes de CAME, estaría indicando que la actividad económica en la Argentina habría tocado su piso. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir que ya no se seguiría cayendo la actividad económica en Argentina, con lo cual, como nosotros en algún momento decíamos que esperábamos para el 15 que sea por lo menos igual que el 14, se vislumbraría que podría ser así. Y estábamos viendo a ver cómo evolucionaba el tema de la temporada de vacaciones. Donde, producto de que muchos argentinos, por las restricciones a la compra del dólar, no viajen hacia el exterior, tenés algunos lugares, algunos sectores de la costa donde se están, muchos de los que antes iban a Brasil, hoy están yendo a esos lugares en la Argentina. Pero empezábamos a notar que, de acuerdo a algunas imágenes, de acuerdo a algunos datos, por ahí no estaba todo lleno 100%, y tuvimos una confirmación en el día de ayer. A ver. ¿Vos sabés que Mar del Plata en estos momentos, la capacidad hotelera de Mar del Plata está al 70%? Mirá. ¿Estamos? Sí, pero, había escuchado algunos números más optimistas por ahí. Pero cuando vos hablás con gente del sector, como hablamos nosotros en el día de ayer a la tardecita noche, nos decían, para la segunda quincena ya tenemos el 100%. Claro. Entonces, bueno, entonces, a ver, eso es lo que había escuchado yo. Sí. Porque nosotros ya veníamos con un dato donde, a ver, yo te voy a nombrar un lugar. Por ejemplo, en Las Grutas, balneario del sur de la República Argentina. Vos salís a caminar por la peatonal y hoy, por ejemplo, tenés 3 o 4 lugares, comercios, digamos, vacíos. Inmuebles vacíos. Y vos decías, pero ¿cómo puede ser que esté día 2, 3, 4 de enero y el inmueble vacío? Y nos decían, no, que la temporada arranca, como ya ha arrancado hace 2 o 3 años, en la segunda quincena de enero. Y esto de Mar del Plata ayer no viene más que a confirmar. Es decir, que recién ahí podemos llegar a tener algunos de los números del turismo. Turismo que a hoy, con los primeros datos muy preliminares, lo que se ve es un turismo totalmente, vamos a llamarlo así, gasolero, donde se habla de aproximadamente entre 300 y 350 pesos por día por persona, lo que estaría siendo el gasto en esta temporada 2015. El comienzo de las vacaciones de verano siempre trae consigo una... Perdón, ¿ese monto incluido qué? Solamente, sin combustible. ¿Sin combustible incluido alojamiento? Sí. Ajá. Bueno, barato consiguió. Sí, sí. Y te estoy hablando de otra cosa. Y una estadía promedio, sí, te repito, una estadía promedio que está rondando los 5 días. Sí, sí, sí. Casi 5 días. Igual baratito consiguió, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, te estoy hablando de siempre datos promedio, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, después pásenme algún teléfono, Gabriel. ¿De qué? Pásenme algún teléfono, porque yo me pegué unas espantadas con el tema de del alojamiento. Por eso, o sea, cuando vos hablas de datos promedio, hablas desde que va a camping, ¿sí? Sí. Y no come ningún día afuera. Sí, pero que se entienda, ¿no? Un camping en Necochea, el Giglio, por ejemplo. ¿Giglio se llama? ¿Giglio no? Sí, sí. Lilio, algo así. Estaba en 150 por persona por día. Pero, en carpa. Exacto. Entonces vos tenés, o sea, cuando vos empezás a armar sin combustible, te repito, ¿eh? Sin combustible empezás a tener eso. Cuando vos le agregás el combustible, ya se te va a casi 400. Sí. ¿Ok? Y te vuelvo a repetir, es promedio donde vos ponés todo en el, o sea, relevás datos de distintos sectores, no sé si soy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenés desde el sector que se va de vacaciones a un hotel 3, 4 estrellas y come todos los días en restaurante, al sector que va a un hotel o a un departamento más barato y compra por ahí en rotisería, y al sector que por ahí se va a camping, ¿sí?, y cocina todos los días. Entonces, en promedio. Ahora bien, como decíamos, el plan siempre es, cuando uno habla de vacaciones, es relajarse y no pensar en aspectos rutinarios. Entonces, es importante tener en cuenta que en este periodo los incentivos para gastar con tarjeta de crédito aumentan, y esto puede ser muy peligroso para las finanzas personales, especialmente para la de aquellos que no saben disciplinar sus consumos. Todos conocemos los beneficios de usar la tarjeta de crédito durante el año. ¿Cuáles son los beneficios? Que no hace falta llevar demasiado efectivo encima, lo que minimiza el impacto en caso de sufrir un robo, por ejemplo. Otro beneficio es que se puede saber exactamente en qué se gastó el dinero con solo mirar el resumen que llega a fin de mes. Otro beneficio es que si se paga la totalidad del resumen de cuenta, no se afrontan intereses por el pago diferido. Otro es que se amplía la oferta, se optimiza los tiempos y facilita la vida mediante el tipo de compra online, por ejemplo, que está muy de moda ahora. Y otro es que brinda garantías que se pueden activar a través de un desconocimiento del gasto en caso de que el vendedor no cumpla con el plazo u otras condiciones de entrega, o que el producto no presente los atributos esperados. No sé si eso es claro, ¿no? Sí, sí. Es decir, al hecho de comprar con tarjeta, uno tiene una fuercita más en el reclamo. En vacaciones, algunas de estas ventajas ganan peso. Por ejemplo, la necesidad de ir liviano en plata o despojado de mucho dinero efectivo hace que el uso del plástico sea más tentador que trasladar directamente dinero en efectivo. Ajá. Incluso si nos vamos a otro país, pagar con tarjeta nos ofrece la posibilidad de comprar menos cantidad de moneda extranjera y acceder a un tipo de cambio casi 20% menor al del mercado. Este incremento de incentivos, en principio, no debería traer mayores inconvenientes a las personas moderadas que analizan costos y beneficios antes de cada desembolso y logran gastar lo mismo que si se pagaran en efectivo. Claro. Pero sabemos que muchos estamos lejos de comportarnos de una manera racional cuando se trata de dinero, lo que agrega una significativa dosis de riesgo al asunto. Desde el punto de vista intuitivo, al pagar en efectivo podemos ver cómo la billetera se pone cada vez más finita. Entonces tenemos una sensación de dolor que se produce a nivel mental que nos hace decir, bueno, vamos a tratar de gastar menos. Y nos volvemos más impermeables al deseo de esa gratificación en vacaciones. ¿Está claro, no? Sí, sí, claro. Es decir, meter la mano en el bolsillo y verle la cara a Roca, siéndose de mi bolsillo, me duele. Sí. En cambio, si pongo la mano en el bolsillo y saco la tarjeta y veo que la tarjeta nadie me mira. Claro. Entonces, cuando pagamos con tarjeta de crédito, se produce lo que se llama un desacople entre el momento del consumo y el momento del pago. Y esto hace que el dolor de estar gastando plata sea menos intenso, hasta que inclusive diría desaparezca. Esto sucede ¿por qué? Porque al prorratear el pago no tenemos la sensación de que el dinero se nos va de las manos. Y más adelante, cuando finalmente paguemos el resumen de la tarjeta, estaremos desacoplando totalmente el dolor de haber gastado, ¿sí?, y el placer que obtuvimos al comprar lo que deseábamos. Sí. Lo que vos decías al principio, es decir, yo hoy me voy de vacaciones, pago con tarjeta, recibo el placer del beneficio de eso que estoy comprando, y el dolor de pagarlo lo voy a tener recién cuando me venga el resumen. Claro. Entonces, existen dos soluciones para gastar con responsabilidad según las posibilidades reales de cada uno. Llevar la tarjeta, pero limitarla a su uso a casos estrictamente necesarios, y afrontar el dolor del pago en efectivo. Esto es lo que hacen muchos, es que decir que llevan la tarjeta como el reaseguro de algún gasto extra. Sí, sí. Y llevan el dinero efectivo contadito para saber lo que van a gastar. Y el otro tema es pagar todo lo que se pueda por adelantado, que al fin y al cabo es la manera más inteligente de desacoplar el disfrute de lo adquirido y el dolor de su costo sin gastar de más. Si resistimos las tentaciones que aparezcan en el camino y logramos llevar a la práctica estas dos opciones, es probable que nuestra economía doméstica nos lo agradezca cuando volvamos de las vacaciones, y nuestras finanzas personales, al igual que la vida en general, retomen su vida normal. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Lo que vos decías al principio, Jorge. En cualquier lugar de vacaciones está inundado de promociones con tarjeta de crédito. Inundado. Lo que tenemos que tener es la cabeza fría en el hecho de gastar con la tarjeta. Claro. Así de simple, porque si no, te vuelvo a decir, vamos a tener, más adelante podemos llegar a tener algún que otro, precisamente, dolor de cabeza. Bien. ¿Cómo bien, bien, Gabriel. Bien. Bien. Esto es, a ver, todo esto de recién es producto de lo que vos dijiste al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Teníamos planeado otra cosita muy por ser el primer programa del año, ¿no? A ver. Cuestiones centrales, como la salida efectiva del default, la eliminación del cepo cambiario y la creación de incentivos firmes para atraer inversión extranjera directa, quedarían, yo diría, hoy ya lo podemos confirmar, para el próximo gobierno. Bien. Así de simple. Según muchos de los indicios brindados por la administración K, en estos primeros días, en esta semana que ha pasado, van todos en esa señal. Uh-huh. Y algo similar va a ocurrir con el déficit fiscal y la emisión monetaria, variable que sigue presionando sobre la inflación y genera un escenario, yo diría, financiero artificial, que lo van a tratar de aguantar durante todo el 15. Algunas palabras que se escucharon en estos días. Los fondos buitres no quieren negociar, fue. Una palabra. Los fondos buitres no quieren negociar. Ellos no quieren negociar. ¿Quién dijo esto? El ministro de Economía, Axel Kicillof. Y esto no es ni más ni menos que una de las señales más claras desde que la distancia entre la Argentina y los acreedores es abismal. Las palabras del ministro reflejan que, a pesar de la caída de la famosa cláusula Rufo, son mínimas las posibilidades de la que Argentina arribe a un acuerdo para decirle al mundo que salió del default, directamente. Si alguien le quiere pagar a los buitres todo lo que reclaman, que lo haga el próximo gobierno, no cuenten con nosotros. Eso fue un mensaje que se le transmitió a los banqueros por gente del equipo económico. Entonces, directamente como diciendo, vamos a tratar de pilotear el 15 sin algún acuerdo, ¿sí?, y que le quede el acuerdo al que venga después. El mensaje es claro. El país está dispuesto a pagar lo mismo que en el canje del 2010, ni un dólar más. Los bancos vienen sondeando desde hace tiempo lo que puede ocurrir e incluso intentaron llegar a un acuerdo extrajudicial fallido que algunos dicen fue una de las causas de la salida de Fábrega, de la presidencia del central. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que en algún momento decía que los bancos iban a poner la plata. Sí, sí. Entonces, desde la Casa Rosada, lo acusaron a Fábrega de fogonear ese convenio fallido. La política económica argentina pobló de inconsistencias al modelo, en especial por su tendencia, te diría, a disparar el gasto público para sostener el consumo, a cueste lo que cueste. Ese cueste lo que cueste, ¿qué es? Presiones sobre los precios, debilitamiento en el frente fiscal y muy baja inversión tirando a nula. Otra palabra que se escucharon estos días: nunca tomaré una decisión en perjuicio del pueblo argentino. ¿Eso quién lo volvió a decir? Lo volvió a decir la presidenta. ¿Cuándo dijo eso? Cuando está defendiendo la estrategia expansiva del gasto público. El problema es que esa política solo piensa en el presente y puede terminar dejando un futuro cuasi hipotecado, una política que los argentinos ya vimos en otros pasajes de la historia. Los 50.000 millones de pesos que el Banco Central debió emitir en diciembre último forman parte de los problemas de política económica que afronta el modelo. Pero el ministro de Economía, Axel Kicillof, considera que la emisión monetaria no es un problema siempre y cuando sirva para mantener andando la rueda del consumo. Puede ser cierto en una economía, diría, con altos estándares de productividad, que no es el caso de la Argentina, donde seguimos acumulando distorsiones a diario y se padecen fuertes problemas de competitividad. ¿Qué significa esto? Que fabricar un producto en la Argentina cuesta más que fabricar, que fabricarlo afuera, y que a su vez muchas cosas no se fabrican en Argentina y traerlo de afuera cuesta caro. Discusión de la semana pasada: si había medicamentos oncológicos o no en la Argentina, o si había tampones femeninos o no en Argentina. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, ese es cuando hablamos de problemas de competitividad. Este punto abre un interrogante sobre qué hará el gobierno con el tipo de cambio. ¿Volver a devaluar como lo hizo en enero del año pasado? Haría reaparecer el fantasma de la inflación. Pero mantener el dólar retrasado está causando un fuerte daño a sectores industriales. La respuesta, por supuesto, la tienen Axel Kicillof y el titular del Banco Central, Alejandro Vannoli. Alejandro Vannoli en estos días podríamos decir que es alguien que se habría ganado la confianza de la presidenta por liderar una ofensiva sin precedentes sobre el sistema financiero para contener el dólar blue. Esa ofensiva, yo diría que hoy todavía no habría terminado, e incluiría nuevas investigaciones sobre evasión impositiva que van a ser lideradas por la AFIP. Con lo cual, nuestra sospecha es: olvidémonos de una devaluación brusca. Lo más probable es que en el 2015 sigamos acumulando atraso cambiario, y esto va a traer aparejado que el próximo gobierno va a tener que lidiar con un dólar atrasado, con una inflación en torno al 30-35% y con una actividad económica medianamente frenada. El estancamiento en la producción y el estancamiento del empleo con aceleración de la inflación llevaron a que el aumento de ingresos de los hogares no compensen el crecimiento de precios. De ahí, ¿qué pasó esta semana? Perdón, la semana que pasó. Ese famoso acuerdo con los docentes, Jorge. Claro. Esto es una señal. Es decir, logramos un aumento para enero y febrero y después seguimos hablando. Entonces, ¿qué es? Ese aumento de enero y febrero es un poco compensar lo que ya venías perdiendo. Claro. Aunque el impuesto a las ganancias es récord y el gasto asistencial enorme, quienes más sufren la pérdida del poder adquisitivo son las familias, y en especial las familias de más bajos ingresos, frente al crecimiento de los precios que se ubican en torno al 30-40% anual. Fíjate que hoy estamos esperando la conferencia de prensa donde el ministro de Economía va a anunciar la nueva etapa de precios cuidados. Sí, que a propósito deben estar en la costa, porque acá desaparecieron. Bueno, que supuestamente de los 450 productos ahora se agregarían otros nuevos. Sí. Que esos nuevos tendrían que ver con miel, artículos de tocador, como serían desodorantes, jabones, pero que en general los productos van a venir con un aumento en torno al 5%, excepto algunos como el aceite de girasol y el aceite mezcla, que vienen con un aumento del 7%. Pero como vos decís, volvemos a la misma: ¿dónde están los precios cuidados? Sí, sí, o por lo menos, ¿dónde están los 450 artículos de precios cuidados? Claro, fundamentalmente, digo, mira, yo te lo digo en el caso personal, ¿no? Hay algunas cosas que valen mucho la pena comprar como precio cuidado. Por ejemplo, una leche La Serenísima que salía, que estaba en su momento, ahora no la encontré nunca más, no apareció nunca más, a 7 pesos contra casi 12 que estaba la leche común, La Serenísima, ¿no? Y si la encontrás, en algunos hiper te ponen 2 por persona. Sí, bueno, en Walmart no, por ejemplo. Yo iba y llevaba 10, 12 litros, con los chicos se te va rápido. Y así es una diferencia importante, o sea, estabas hablando de casi 3 pesos por sachet, ¿no? Pero desapareció, ¿eh? Después apareció en la Copa algún tiempo, algún otro tiempo en Carrefour, pero desapareció. No hay constancia del producto, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, en la cooperativa, ¿cómo se llama? Obrera. Obrera. En una época, al menos a la que voy yo, que es ahí de Avenida Pringles, había mucha variedad de precios cuidados con productos de marca que hacían la diferencia. Ejemplo, las salchichas Paladini, por ejemplo, que valía 10 pesos el paquetito, ¿no? Pero no hay constancia en el suministro de producto. El producto que se consume bastante, bastante habitual en una casa con chicos, ¿no? Leche, salchichas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, han desaparecido prácticamente. Hay alguna que otra cosa con precios que no superan a la oferta que hace el propio supermercado por sí. Claro, ahí está el tema, exactamente. Le digo porque estuve observando eso precisamente y ha sido, no sé si será que están esperando este lanzamiento de hoy, pero en el transcurso de estos días he ido y he visto eso precisamente. Bueno, recordemos entonces, como decíamos recién, hoy a la tarde va a ser el ministro el que va a hacer esta que sería la quinta etapa de precios cuidados, donde repetimos con aumentos que van entre el 5 y el 7%. Repito, el tema de tener una inflación de estos niveles que van del 30 al 40%, los hogares de menores ingresos son los que más pierden. ¿Por qué? Porque dentro del 30-40% hay productos que suben más que eso, que son precisamente los productos de alimentación, de bebida o de tocador. Entonces, esos son los productos donde se le va prácticamente todo el ingreso a los hogares de menores ingresos. Exacto. Entonces, ahí es donde más se sufre el tema. En los segmentos más bajos, a su vez, agregale otro problema. ¿Cuál es? Es donde prevalece la informalidad, donde ataca el desempleo y donde hay una inactividad laboral en algunos casos, entonces ahí los ingresos se rezagan más. ¿Y a dónde podemos corroborar esto que estamos diciendo? Hubo un informe que se conoció también la semana pasada, que hay récord en la Argentina, se dio en diciembre del año 2014, récord en la Argentina de la actividad comercial informal. ¿A qué nos estamos refiriendo con actividad comercial informal? A los manteros, para que se entienda. ¿Sí? El que te vende en la calle, ¿sí? el que acá en Olavarría por ahí no lo vemos mucho, pero es el que pasa tocándonos timbre y nos vende un par de medias. Sí. ¿Eh? Que sí, en Buenos Aires o en las ciudades grandes tiene otro formato. Pero a eso es récord en la República Argentina, sido en diciembre de 2015. ¿Producto de qué? Perdón, diciembre de 2014. ¿Producto de qué? De que muchos tuvieron que usar eso como salida laboral. Entonces, bajo estas condiciones, la distribución del ingreso se está deteriorando junto al estancamiento del empleo y a la inflación. Este proceso regresivo resulta llamativo teniendo en cuenta que la incidencia del impuesto a las ganancias, un tributo claramente progresivo que impacta en las familias de altos ingresos, es récord y que desde el sector público se administra una enorme masa de recursos, incluyendo una gran cantidad de programas asistenciales para revertir esta regresividad. Es fundamental replantear prioridades en la asignación del gasto público y mejorar su gestión. ¿Por qué queremos llegar con esto? Porque hubo un dato la semana pasada que pasó casi desapercibido. El gasto público en la República Argentina creció en niveles cercanos al 38%. Entonces, cuando muchos decimos, guarda que se está disparando el gasto público, nos dicen, ¿vos querés sacar la asignación universal por hijo? No, yo no quiero sacar la asignación universal por hijo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que mucho de lo que gasta el Estado hay que hacerlo más eficiente. Y en eso de hacerlo más eficiente, yo vuelvo a atacar como siempre atacó lo mismo, los subsidios al sector energético. Porque nunca voy a aceptar que un vecino de Puerto Madero me gaste, o perdón, el costo de lo que sería el kilowatt de energía eléctrica sea el más bajo en la República Argentina. Exacto, exacto. Eso es retribución del ingreso. Eso es distribución del ingreso. Entonces, ojo, porque este va a ser un año electoral, muchos de estos temas van a estar en discusión, muchos de estos temas van a estar en boga, muchos de estos temas van a tener que ver con tratar de mantenernos el humor económico financiero de nuestro bolsillo contento, pero ese humor financiero de nuestro bolsillo guarda que no se transforme en una hipoteca para años venideros. Bien, con respecto a eso, y ya, pero me gustaría que lo agende el tema, Gabriel, uh-huh. Seguramente lo ha agendado, es sobre la situación de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha adelantado el pago de las alícuotas de el impuesto inmobiliario rural, entre otros, patentes. También, patentes y demás. ¿Qué significa adelantar? A mi criterio y en mi opinión, significa cobrar antes, obvio. Sí, sí. Hacerse de dinero antes, de efectivo antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En agosto. Exacto. Para las PASO, digamos, ¿no? Previo a las campañas, sí. Previo a las campañas electorales. En medio de la campaña, sí. O sea, es sugestivo este adelanto de que ha hecho Scioli, a través de Arba, del pago de impuestos. Ahora, cobrar antes también significa dejar sin caja al que venga. Por eso es lo que estamos diciendo, guarda que... A ver, se puede dar con esto una situación muy compleja para el gobernador, sea quien sea, que asuma el 10 de diciembre de este año la gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando tenga que ir a pagar un sueldo, por ejemplo. Vos sabés que, volvemos un poquito al principio de la columna, nosotros sobre el fin de año empezamos a vislumbrar algo, tal es así que muchos de los brindis de sobre el fin del año pasado, ante algunas preguntas, hacíamos este tipo de análisis diciendo, da toda la sensación, y lo que está pasando en estos días de enero lo está confirmando, da toda la sensación de que el gobierno hoy, en el 2015, va a tratar de hacer la plancha. ¿Qué significa? Mantener la actividad económica como está hoy, tratar de contener el dólar lo máximo posible, con lo cual va a haber un atraso cambiario, mantener el tema de la emisión monetaria para que el consumo aguante en estos niveles que hay hoy, con lo cual todos los problemas se los pasa al otro. Exacto, exacto. Guarda con este tema, tenemos que verlo. Me parece que también es una obligación de la oposición y del oficialismo, pero el oficialismo bueno no va a poder, en este tema al menos no va a poder... o no va a decir nada, pero digo, tengamos mucho cuidado porque se está hipotecando, digamos, la caja del que venga, sea quien sea. Exacto, O sea, gane quien gane las elecciones. Y no hablamos de ningún color político. No, sea quien sea, del Frente para la Victoria, del masismo, del PRO, del UNEN, de lo que sea. Sea quien sea, va a tener serios inconvenientes en hacerse de caja sobre fin de este año nomás. Tal cual. Y hacerse de caja para la provincia de Buenos Aires, en donde la gran mayoría del dinero son sueldos, es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Porque si agarrás el presupuesto educativo, el 90% son sueldos. A eso queríamos llegar. El presupuesto educativo y en el conjunto de la provincia de Buenos Aires estás hablando a nivel del 70%. Exacto. El 70% de la plata que entra a la provincia de Buenos Aires son sueldos. Y donde vos tenés, volvemos al tema, que no fue un dato menor, el tema de los docentes cerrando en diciembre con un aumento para los meses de enero y febrero para seguir negociando para después empezar las clases en marzo, no es un dato menor. No, para nada. La verdad que lo vi con mucha preocupación. Algo dijo por ahí José María Ortiz, el presidente de la Sociedad Rural, en alguna entrevista que se le hizo en Infoem en el transcurso de estos días, precisamente, por el adelantamiento del pago de la alícuota del inmobiliario rural por parte del gobierno de Scioli. Algo dijo por ahí. Pero me parece que hay algún silencio, o hay mucha gente de vacaciones sobre este tema, en cual me parece que tendrían que ir abriendo los ojos, ¿no? Sí, tal cual. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos hemos extendido demasiado. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, un abrazo grande. Chau, chau, hasta luego. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol. Te lo estamos diciendo ahora, en el mes de enero, estamos a 12 de enero. Sobre esta noticia que por ahí pasó desapercibida, que nadie vio, lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires con el tema de los adelantamientos de los impuestos que ha propuesto el gobernador Scioli a través de ARBA, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, además de ocasionarte un adelanto, un cambio de del programa de pagos que vos tenías, ¿no? Porque tenés que pagar las patentes antes, el caso de los inmobiliarios, como el caso del inmobiliario rural, lo tenés que pagar antes. Bueno, en definitiva, tenés que financiar lo que, a mi criterio, es el pago adelantado de la campaña electoral, porque casualmente los adelantamientos son para agosto, antes de las PASO, de las elecciones primarias de la República Argentina en este 2015. Bien, las 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país, estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol.